C90, C90, llegando al party en la C90. C90, C90, llegando al party en la C90. Ya voy de volada, mami, ponte buena. Tengo un par de feeling pa' quemar con ella. Muéveme ese booty, como sabe, nena. Tú prendiendo el suelo, que, oh, C90, C90, llegando al party en la C90. C90, C90, llegando al party en la C90. Ya voy de volada, mami, ponte buena. Tengo un par de feeling pa' quemar con ella. Muéveme ese booty, como sabe, nena. Tú prendiendo el suelo con la C90. Ando sin un peso, lo que tengo es sexo. Pa' darle candela, si quiere la beso. Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo. Vivir como quiero, siempre fue mi estilo. No importa si falta, si debo, no tengo, me fijo. Mañana, ¿cómo es que lo arreglo? Trabajo de día, de noche, la prego. Igual tiro un meme y capaz que me pego. De nuevo está macano, no me importa nada. Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz. No somos iguales, no puedo ni comparar. Lo que estamos ya sonando y lo que quiero en figurar. Anda, tranco el maquinón, nena, pierdes el control. Ella me dice mi amor, yo le canto mi canción. Ando sin papel, esquivando los zorros. Los guachos del barrio me hacen el coro. No pueden bajarme, manito, no lloro. No pueden llegarme si estoy en el podio. A mi nena le gusta la vida mala. Me pide que lo prenda, lo quema, no deja nada. Cuando me mire arriendo, la quiero comer completa. Nena, súbete a la nave, la clave, la C90. Oh, C90, C90, llegando al party en la C90. C90, C90, llegando al party en la C90. Ya voy de volada, mami, ponte buena. Tengo un par de feeling pa' quemar con ella. Muéveme ese booty, como sabe, nena. Estoy prendiendo suelo con la C90.